El ángel que nos acompaña hoy es el ángel de la serenidad. Me siento sereno y tranquilo cuando acepto quién soy. Todos hemos tenido un gato en nuestros brazos que se ha puesto a ronronear y todos hemos sentido un bienestar. Este gato lo que está haciendo simplemente es autosanarse. ¿Cómo? A través del sonido y la vibración. Tenemos con nosotros a Joan Miró, que es un experto en sanación por sonido. Yo he estado recabando información, sé que hay muchísimas posibilidades de curación a través de las vibraciones, de las ondas de sonido. Existe lo que se llama el solfegio sagrado, que, bueno, cuya figura que es representativa son tres triángulos que forman una estrella de nueve puntas. Cada triángulo tiene, por ejemplo, en sus vértices tres números, pueden ser 369, 936 o 639, 517, 715, 157, son frecuencias que activan parte de nuestro campo energético, nuestros chakras, nuestros centros de resonancia. Entonces, vamos a hablar con Joan. Buenos días, soy Joan y yo me siento músico y pues dentro de mi experiencia con la música, a partir de un momento dado, pues me di cuenta del potencial terapéutico que tenía la música. Al principio, cuando uno hace música, pues de alguna forma inconscientemente experimenta esos beneficios. Y en mi caso pues llegó un día que me planteé pues que bueno, con esos beneficios realmente el poderlos compartir con otra gente y usarlos a nivel terapéutico era una de las cosas más bonitas que podía hacer. Y a partir de allí pues me di cuenta de que había un máster de musicoterapia en Barcelona y para allá me fui. Hice el máster de musicoterapia y entonces llevo pues ya unos cuantos años, como 4 o 5 años, trabajando pues con diferentes patologías y en diferentes asociaciones, hospitales, y bueno, pues la experiencia de momento está siendo muy, muy enriquecedora. Ajá. Yo he indagado por mi parte en el mundo del sonido. Últimamente compré unos cuencos tibetanos, juego mucho con ellos, noto ciertos efectos, y tengo amigos que tocan el que se conoce como el instrumento más antiguo, que es el didgeridoo, del cual se data entre 20.000 y 40.000 años de antigüedad. El didgeridoo es un palo devorado por las hormigas, que da hueco. De hecho, nosotros tenemos un didgeridoo interno, que es nuestra tráquea. Este palo tiene, o esta manera de tocar, este palo tiene una doble función. Primero, para el que lo escucha, tiene un sonido muy, muy vibrante, remueve muchísimo el interior del cuerpo, y para el que lo toca también, puesto que se toca mediante la respiración circular. Quiere decir que tú tienes que expulsar aire constantemente y a la vez inspirarlo. Eso requiere un punto de concentración que te lleva a un estado incluso de trance, ¿no? A cualquiera que haya visto un concierto de cuencos o didgeridoo habrá notado que, aunque no se podría llamar música melódica, sí que tiene unos efectos interiores conscientes e inconscientes. Suele salir de allí como si hubieras estado en un spa, ¿no? Con tu cuerpo totalmente relajado y con tu consciencia en un punto mucho más elevado que cuando entraste. Quería preguntarle a Joan qué mecanismos tiene el sonido para activar este bienestar en nosotros, esta sanación. Bueno, el sonido, para los que un poquito no estén versados en este tema, cada sonido está compuesto por muchos armónicos. O sea, los armónicos son como los subcomponentes del sonido. De la misma forma, por ejemplo, que un color que no sea puro está formado por otros colores primarios, y nosotros igual no lo vemos, cuando percibimos ese color lo percibimos de forma unitaria, pero en realidad dentro de ese color pues hay muchos otros subcolores, ¿no? Pues con el sonido pasa lo mismo. Por otra parte, tenemos que cada estructura física, como comentábamos antes, tiene sus puntos de resonancia, tanto pues objetos como personas, porque en realidad pues nosotros también somos un cuerpo y una estructura física. Si a esto añadimos nuestras dimensiones pues emocionales, psicológicas, que también tienen sus puntos de resonancia, pues ahí llegamos a ver que, claro, con el sonido, que son esta suma de armónicos, digamos, lo que se puede dar es que cada uno de estos armónicos que tienen frecuencias diferentes pues active o haga resonar algunas de nuestras dimensiones, tanto físicas como emocionales como psicológicas, ¿no? Y para mí un poquito el secreto del poder del sonido está allí. Al haber tantos armónicos que forman parte de un sonido, un mismo sonido pues nos puede mover muchas dimensiones o muchos niveles a la vez. Ajá. Bueno, igual que antes he comentado que los gatos tienen su propio sistema de sanación, nosotros también lo tenemos. Lo que ocurre es que lo tenemos adormecido como tantas partes sagradas de nosotros, ¿no? Yo conocí a Joan en un concierto de percusión india, fue una experiencia muy bonita, me llevó a un sitio maravilloso. A mí también. A gran parte de nosotros. y oí que él cantaba lo que conozco como armónicos. Es una técnica en la cual utilizas las cavidades craneanas como caja de resonancia y tú emites un tono vocal con tus cuerdas vocales, pero un tono armónico por encima que se genera mediante esa resonancia, ¿no? Sí. ¿Serías capaz de hacernos una demostración? Sí, claro, claro, claro. Sí, en realidad la técnica de los armónicos, o sea, como hemos dicho antes, esos armónicos no los creamos, sino que ya están en nuestra voz. Lo que pasa es que al colocar el paladar, la lengua, en nuestro sistema fonador de una forma determinada, lo que hacemos es amplificar uno de esos armónicos. Ajá. Y cuando vamos variando esa colocación, lo que hacemos es ir amplificando otros armónicos, ¿vale? Genial. Entonces, sí, vamos a intentarlo. Yo, primero de todo, decir que no soy para nada experto en armónicos. Bueno, pero eso hace bien, que yo lo he oído. Pues se pueden escuchar. Me alejaré un poquito del micro para que no... Yo tengo aquí unos cuencos tibetanos que, bueno, haremos también una pequeña demostración de cómo funcionan, tanto percutidos como vibrados, por así decirlo. Voy a tocar una nota para que te puede servir bien. Perfecto, de base, sí. ¿No? Muy bien, pues tengo el cuenco al lado del micrófono y vamos a probar, ¿vale? Voy a vibrar el cuenco, antes ha sido percutido. Bueno, yo estoy prácticamente colocado ahora mismo. Sí, entras prácticamente en instantes en una onda alfa de meditación y de introspección instantánea, ¿no? Muy bien, ¿cómo te llamó el descubrir el sonido como herramienta terapéutica? Bueno, pues me parece un regalo, ¿no? Porque es una herramienta que, bueno, como decías antes acerca de los gatos, pues nosotros también, o sea, es una herramienta que llevamos encima y que es tan útil como poderosa, ¿no? Es decir, nosotros mismos podemos armonizar nuestro nivel energético sencillamente pues entonando, cantando, o sea, de hecho cuando cantamos de alguna forma a nivel inconsciente ya está pasando esto, pero si encima le ponemos un poquito de conciencia y lo que hacemos es explorar todo nuestro registro de la voz, desde nuestros graves hasta nuestros agudos, lo que pasará es que iremos armonizando progresivamente pues diferentes niveles de nuestro ser, ¿no? Entonces, no sé, hay un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, con cantos vocálicos, a partir de los cuales después salen los armónicos, que consiste sencillamente en cantar las vocales de forma larga y con respiraciones largas, empezando por la U en la zona grave de nuestro registro y acabando con la I en la zona aguda de nuestro registro y en el orden U, O, A, E, I. Ay, qué curioso. Sí, entonces con esta técnica, bueno, muchos orientales utilizan esta técnica para hacer resonar los chakras progresivamente, empezando con la U, primer chakra, con la O sería para el segundo y tercer chakra, la A para el cuarto chakra, la E para el quinto chakra y la I para los dos superiores. Es curioso la sincronía tanto en colores como en notas musicales como en número de chakras. Tenemos, según la filosofía oriental, 7 chakras principales, igual que tenemos 7 notas principales, ¿no? Uh-huh. Cada una se supone que corresponde con un chakra. Los tonos más graves van a los chakras más terrenales o los más bajos, y los tonos más agudos van a los chakras más elevados, como puede ser el del corona o tercer ojo, etcétera, ¿no? Sí, yo, si me permites, sí. Como hemos hablado antes, con el tema este de las frecuencias fijas, todavía no lo tengo muy claro, ¿no? Siento como que cada persona, cada ser tiene que encontrar sus propios puntos de vibración, ¿no? Que igual sí que a nivel genérico se puede hablar de unas frecuencias que más o menos a todos nos atañen de forma similar, pero que, como comentábamos antes, pues cada persona es una estructura diferente, unas emociones diferentes, un sentir, un pensar, un vibrar diferente. Entonces lo bonito, creo, es que cada uno pues pueda encontrar sus propios puntos de vibración, ¿no? Claro. Y eso, experimentando y escuchando cómo resuena el sonido dentro nuestro, pues lo podemos ir encontrando, porque esto es como un entreno, ¿no? A medida que vas cantando y vas observando dónde resuena el sonido dentro tuyo, pues vas tomando como más conciencia y al final puedes dirigir el sonido, digamos, a casi cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Hay gente que usa el sonido para curar, para tener menos dolor, ¿no? Para paliar el dolor, haciendo resonar las zonas donde hay dolor. Nosotros en nuestro blog colgaremos vídeos que ya existen en YouTube hablando de este solfegio sagrado. Yo puedo daros una pequeña reseña. Por ejemplo, la frecuencia de 396 hercios se supone que te ayuda a liberarte de la culpa y del miedo. La frecuencia de 417 hercios, pues para resolver situaciones inacabadas o facilitar el cambio. La frecuencia de 528 hercios es de las más potentes, es la transformación. Se supone que repara el ADN, lo activa. La frecuencia 639 hercios es bueno para la comunicación, conexión con la gente y las relaciones. La 741 hercios es bueno para despertar la intuición. Y bueno, la 852 es para volver a un orden espiritual, ¿no? Para activar tu ser superior, podríamos decir. Tiene mucha lógica, porque, volviendo a lo que decíamos antes, estamos viendo que las frecuencias graves, un poquito, pues en este caso, inciden sobre emociones como más densas, ¿no? El miedo y la culpa. Sí. Mientras que a medida que nos vamos hacia frecuencias más agudas, pues toca aspectos más sutiles, ¿no? Como la espiritualidad, el tercer ojo, ¿no? El despertar de la intuición. Bueno, Joan, voy a hacerte una pregunta sobre tu trabajo, sobre qué tipo de terapia haces, a quién puedes curar, quién puede requerir de tus servicios. Vives en Barcelona, sí. Pero nosotros en nuestra página web vamos a dejar tu contacto. El que quiera escuchar este programa va a poder acceder a ti a través de ese contacto. Cuéntanos un poquito qué casos personales has vivido en tus terapias y cómo has resuelto ese. Bueno, yo desde que me dedico a la musicoterapia he estado trabajando en diferentes asociaciones de enfermos, especialmente pues de enfermos de Alzheimer, de enfermos de Parkinson y enfermos mentales. Bueno, la palabra enfermos a veces es un poquito dura, ¿no? Digamos en trastornos mentales, ¿no? Entonces, yo aparte de... Este programa está un poco dedicado a lo que es la terapia del sonido, ¿no? Un poquito a esta terapia vibracional que de alguna forma conecta más con lo que es la concepción oriental de la musicoterapia, que consiste en decir, bueno, nosotros estamos sanos en la medida en que estemos armonizados con el universo y que nuestra vibración esté bien puesta de alguna forma. En la medida en que nos desarmonizamos es cuando aparece la enfermedad, y la terapia vibracional pues nos ayuda a recuperar esa vibración original de nuestro ser, de cada uno de nuestros órganos y de nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Que es un tema muy muy interesante. Yo ahora mismo a nivel profesional estoy trabajando un poquito a nivel de patologías concretas, y estoy trabajando con musicoterapia activa, sobre todo es lo que más me motiva, que consiste en hacer tocar música a la gente, hacer que la gente haga música, que se exprese con el cuerpo, con su voz y con instrumentos musicales relativamente sencillos, que no hace falta tener una técnica musical ni una carrera musical evidentemente para tocarlos, y con la idea un poquito de despertar ese ser musical, ese ser creativo que tenemos todos dentro, y que en el momento en que despierta pues empieza a producir una serie de desbloqueos en todos nuestros aspectos pues muy potentes, ¿no? Muchas veces bloqueos también debidos a pues censuras que hemos tenido en nuestra vida, ¿no? el caso típico es el caso de las personas que de pequeñitas les decían, pues tú no cantes, que va a llover, o deprimidas, o esas cosas, ¿no? Entonces, claro, eso realmente es una lástima que hayan pasado estas cosas, porque si nos damos cuenta, pues en todas las tradiciones ancestrales, en todas las tribus, la música, la danza, la expresión artística ha sido algo prácticamente cotidiano y natural, o sea, inherente a la propia existencia, ¿no? En cambio, pues los occidentales, pues nos hemos desconectado un poquito de esa fuente de sanación y de mantenernos armonizados, ¿no? Entonces, en realidad, el término musicoterapia desde esa perspectiva ya es un poquito, ¿cómo decirlo?, un poquito forzado, ¿no? Porque en realidad los antiguos no hablaban de musicoterapia, sencillamente hacían música, se expresaban y con ello ya se mantenían armonizados, ¿no? Entonces, bueno, de la experiencia profesional que tengo, pues quizá la de la que estoy más, más orgulloso quizás es el tema de trastornos mentales. Ajá. Porque realmente es un terreno muy difícil, pero en el cual, bueno, se observan realmente unos progresos increíbles en la gente. Yo no diría que a nivel de musicoterapia pueda curar a nadie, pero el hecho de poder crear espacios donde la gente se pueda expresar y pueda conectar con esa creatividad y subir su autoestima, ya hace tener un estado anímico que te hace abordar la enfermedad pues desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Y hoy en día pues ya incluso los científicos más ortodoxos incluso asumen y aceptan que el estado emocional con el que afrontas una enfermedad es importantísimo a la hora de curarse. Muy bien, Joan, pues agradecerte tu presencia, tu información, nos es muy válida, nos es muy necesaria, y a vosotros deciros que todo es amor y a la vez todo es vibración y a la vez todo es luz, luego luz es amor también, sonido también, o sea, es como todo sí, sí, es sí. Frecuencia en el mundo, ¿no? Exacto, todo. Sí, este sí. Micrófono es frecuencia, es luz, es sonido en una densidad baja y por eso lo podemos tocar, pero seguro que este programa, vuestra densidad, la ha subido a puntos insospechados. Pues muchas gracias a vosotros, yo muy agradecido de haberos conocido y bueno, voy a mantener el contacto activamente con vosotros porque creo que tenemos muchas cosas que compartir entre nosotros y con todo el mundo que nos esté escuchando y los que no también. Claro que sí, vendrás más veces por aquí a contar más cosas. Encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y seguiremos. A vosotros, hasta pronto. Cuando la madre tierra esté enferma y los animales estén desapareciendo, entonces llegará una tribu con gente de todas las culturas que creerán en hechos y no en palabras y ayudarán a restaurar la antigua belleza de la tierra. Ellos serán conocidos como los guerreros del arco iris. Profecía Hopi. Entramos en la segunda parte del programa, que es la que más dilemas morales nos plantea Alejandro y a mí. Hemos llegado a la conclusión de que es antes de cada programa vamos a reorientar los efectos que pueda tener estos programas o esta información en vosotros. Hay que partir de la base de que para que exista la luz tiene que haber un contrario, tiene que haber una oscuridad. En ausencia de lo contrario, lo definido deja de existir. Entonces, en este mundo hay una oscuridad también, de la cual queremos hablar, de la cual queremos exponer cosas. Siempre desde el amor, nunca desde temerlo ni emitir una vibración negativa en base a la información que se recibe. Por ejemplo, hay documentales en la red interesantes, pero que te dejan un estado energético o una sensación en el cuerpo negativa. Ahí está nuestra capacidad de transmutar eso y convertirlo en amor. Si tú conviertes la oscuridad en amor, instantáneamente se transforma en luz, desaparece. Hay un dicho que dice, tú puedes encender una vela en una habitación muy oscura e inmediatamente la oscuridad saldrá de esa habitación, pero no puedes hacer lo contrario, no puedes meter oscuridad en una habitación en la que hay una vela. ¿Vale? Partiendo de esta base, el tema de hoy van a ser los famosos chemtrails o estelas químicas. Escrito se dice chemtrail, que viene de la contracción de chemical y trail, que es estela. Y bueno, es un fenómeno que en internet está levantando muchísima polvareda. Hay muchísimas entradas sobre esta palabra, muchísimos debates en todo el mundo. Y vamos a intentar dar un poquito de luz, siempre en base a información extraída de internet. Ya sabemos que ahí existe la información y la desinformación. Y a ver qué conclusión sacamos. Nosotros lo que queremos es abrir un cajón para que vosotros rebusquéis en él y encontréis lo que de verdad os sirva. Cuando yo era pequeño, recuerdo que de vez en cuando aparecía una estela en el cielo. Eran muy escasas, se veía, pues eso, una vez al día, dos, como mucho. Y era una estela que normalmente no dejaba rastro. A los pocos segundos desaparecía. Desde hace unos años, concretamente del 97, están apareciendo un nuevo tipo de estelas que son ligeramente diferentes en muchos aspectos. El principal es que estas estelas no desaparecen, quedan en el aire, quedan suspendidas y además se van expandiendo. Esta estela se la conoce como chemtrail, estela química. La otra estela de la que hablábamos al principio, esta estela que desaparece, se llama contrail. La NASA ha dado datos de cómo se produce este contrail. Dice que se produce normalmente de entre 9.000 y 10.000 metros y que se produce por un contacto del aire muy frío, tiene que estar como a unos menos 70 grados bajo cero, con el calor de los motores, produciendo una reacción de vapor de agua. Ese vapor de agua a los 30 segundos desaparece. En cambio, el chemtrail no desaparece, se va expandiendo y muchos defienden que en esa estela hay productos químicos, metales pesados e incluso células humanas. Hay una gran controversia en internet de cuál es el fin de estas fumigaciones o de estas estelas. Yo personalmente tengo fotos tomadas con mi cámara, con mi teléfono, en las cuales en la misma estación de Atocha, aquí en Madrid, se ve pues unas 20 estelas que, bueno, lo más impresionante no es el hecho en sí del número tan alto de estelas, sino la disposición un poco en forma de tablero de ajedrez en la que aparece, ¿no? Aparecen varias en una dirección norte-sur, espaciadas, y otras tantas en dirección este-oeste. Normalmente, cuando esto ocurre, yo he observado que lo que es un día de cielo azul, de cielo soleado, acaba siendo un día neblinoso, con una especie de cortinilla de nubes muy fina que filtra los rayos del sol. Hay gente que dice que son para control de clima, hay gente que dice que son para expansión de ciertos virus. El gobierno no dice nada, por lo menos en España. Hay países en los que sí se reconocen ciertas fumigaciones, como son, por ejemplo, en Alemania. Alemania reconoce las fumigaciones, pero no reconoce o no da información de para qué son esas fumigaciones. El fenómeno visto desde el suelo es impactante, pero visto desde el espacio es mucho más, porque se ve claramente cómo en una zona muy determinada aparecen cientos de trazos, como si hubiéramos escrito con una tiza en una pizarra, que se le ve perfectamente dónde empiezan y dónde acaban, y cómo todos están concentrados en una zona. Nosotros en la página web colgaremos algunas fotos y algunos vídeos explicativos de lo que es un contrail y de lo que es un chemtrail, y luego alguna foto por satélite también para que veáis el efecto que produce, ¿no? Otra de las diferencias que podemos encontrar entre contrail, estela de condensación, y chemtrail, estela química, es la altitud de los aviones. Según la NASA, este contrail ya hemos dicho que aparece a una altitud muy elevada, 8 o 9 mil metros como mínimo, que es una altitud en la que el avión es prácticamente imperceptible. Hay gente que ha sido capaz de tomar una fotografía con su cámara casera de un avión expeliendo una de estas estelas, con lo cual obviamente ese avión está como mucho a unos 3.000 metros. Esto ya contradice la teoría o la explicación de la NASA sobre los contrails. La otra clave que nos hace entender que este es un fenómeno controlado es la forma de estas estelas o cómo puede, a veces aparecen de forma intermitente, se cortan, se reinician, se cortan, se reinician, tienen formas circulares, o cómo de repente en el lapso de una hora aparecen 20 estelas, ¿no? Y luego durante el resto del día no aparece ninguna más. Hay quien ha hecho fotografías de los restos físicos que estas estelas dejan en pues, por ejemplo, en los parabrisas de sus coches. Pasan por debajo de una zona en la cual están estas estelas activas y luego toman fotografías de qué restos han caído sobre sus coches y, bueno, son curiosas. Aparecen como unas fibras, unos hilillos blancos. Dicen que ahí hay de todo tipo de materiales químicos, incluso biológicos. Entre estos materiales han encontrado bario, aluminio, bacterias, células humanas, tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos. Este fenómeno tiene tanto peso que incluso apareció en televisión en el famoso programa Cuarto Milenio de Ike Jiménez. Allí se invitó a un bloguero muy conocido en la red que se llama Exit, que es una persona que trabaja en los rascacielos. Él se dedica, pues eso, a colgarse de las azoteas, a hacer trabajos de reparación, de limpieza, etcétera. Él vive en Canarias y él lo que alega es que conoce perfectamente las rutas de entrada y salida de los aviones a los aeropuertos de allí y que nota perfectamente cuando un avión hace un trayecto por el cual pasa 5 veces por el mismo punto, deja 5 estelas y luego desaparece. Es más, él atestigua que con los días que estas estelas están ahí funcionando, su piel le pica, tiene diversos síntomas, tiene sarpullido, etcétera. Lo cierto es que aquel programa fue bastante controvertido en el sentido de que él luego denunció que la edición final del programa no había respetado en absoluto los puntos importantes que él demostraba. Hablaba también incluso del 11S, cosa que allí no apareció. Otro punto a tener en cuenta es que en algunas fotografías se ve que esta estela, el punto de origen no es el motor del avión, sino que es un punto en las alas del cual no pueden, físicamente no saldría ninguna estela de condensación. Eso también te hace que pensar. Yo he visto esas fotografías y efectivamente del motor no sale nada, sino de un puntito entre el motor y el cuerpo del avión, que es de donde sale esta estela. Mi experiencia hablando con la gente del tema es que, por ejemplo, yo cuando era pequeñito no tenía ningún amigo que tuviera problemas pulmonares o respiratorios, asma. Y el otro día, yendo a un hospital infantil, me comentaron que había un porcentaje de un 30%, un 40% en algunos casos, y algunos días hasta de un 50% de niños con bronquiolitis. La realidad es que yo tengo como 3 sobrinos con problemas de asma. Y el asma hoy en día es una enfermedad muy común entre los niños de nuevas generaciones. Esto da que pensar. Habría que hacer un estudio por hospitales a ver cuál ha sido el progreso de estas enfermedades pulmonares. Hay gente que está buscando soluciones y ahí entraríamos en el uso de los orgonites u orgonitos, también se les llama, que se basan en lo que se conoce como la energía orgónica. También lo podríamos llamar prana, según la tradición india, ¿no? El orgón o energía orgónica es, según un psiquiatra que se llama Wilhelm Reich, un tipo de energía vital, como decíamos, prana, el ki o incluso el kundalini. Y Reich propuso el término para referirse a la energía que hipotéticamente mantiene estable la existencia. Podríamos decir que es la fuerza, ¿no?, que conocemos todos a través de George Lucas. Los orgonitos son dispositivos que ahora ya se pueden encontrar en tiendas, pero que inicialmente se hacían de manera casera. Se cogía un molde de forma cónica, se cogían virutas, normalmente recogidas de una metalurgia, se cogían unos cuarzos blancos, de estos que encuentras en cualquier camino rural, y se cogía resina natural. Se colocaban los cuarzos contrapuestos, podríamos decir norte, sur, este y oeste, se rellenaba aquello de las virutas y luego de la resina. Esto generaba una pieza que se llamaba orgonitos, que se supone que positiva la energía orgónica y protege de los efectos negativos de todas estas contaminaciones, tanto electromagnéticas como las que provienen de los chemtrails. Yo tengo uno en casa, no sé si funciona o no, pero bueno, ahí por lo menos está en la mesilla de noche. Yo, en base a esta información que aquí hemos contado, os propongo que busquéis, que investiguéis un poquito el fenómeno, a ver qué os parece cierto, qué no os parece cierto, que miréis al cielo y si veis algo que nos encaja bien, fotografiadlo, comentadlo, y de ahí sacaremos finalmente una verdad. Con esto hemos querido abrir una ventana un poco a vuestra curiosidad. Muchos me imagino que ya habréis constatado este fenómeno, tendréis vuestras preguntas. Escribirnos a nuestro blog, contestaremos a todo, aunque esperamos completar efectivamente toda esta información con fotografías y con vídeos, tanto de los famosos contrails como de los denostados chemtrails. Ya veremos qué nos dice el futuro sobre todo esto. Yo tengo una amiga que dice, yo soy 100% mujer y me gustan los hombres 100% hombres. Yo siempre le digo, pues que las temas te has confundido el planeta. Aquí no somos ni 100% hombres ni 100% mujeres. Aquí tengo dos grandes amigas y colaboradoras que son Luchi López y Carmen García Enguita, que nos van a hablar de la feminidad consciente. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué significa feminidad? ¿Es algo innato o es algo adquirido por la sociedad? La feminidad es un registro de la polaridad que cada uno tenemos dentro. Entonces, podemos decir que una mujer vive su feminidad cuando vive desde el registro de lo femenino sus dos polaridades, la femenina y la masculina, y lo puede irradiar desde su cuerpo. Y bueno, ¿esto qué significa, no? Así dicho. Pues bueno, lo femenino tiene que ver con encarnar la vida, con vivir una polaridad desde el fluir, con la apertura, a eso le podemos llamar el amor, la apertura, lo contrario a la contracción, lo contrario a cerrarse, y la irradiación, y la curva y la ondulación. Entonces, todo esto, podemos decir que cuando una mujer puede vivir desde ese registro, no importa lo que haga, pues decimos que vive su feminidad consciente, o bueno, que su feminidad está arraigada en su cuerpo, en su expresión, en su creatividad. ¿Tú crees que el estado en que se encuentra el planeta en este momento tiene que ver con esa debilidad de la energía femenina o esa denostación de tantos siglos? ¿Está la Tierra ahora mismo con su energía femenina dañada? Mira, yo no me aventuro a decir cómo está la Tierra. Me parece que una constatación sí que podemos todos registrar es cómo estamos los seres humanos, ¿no? Porque me parece que la Tierra es tan grande y es tan más grande que nosotros, es tan grande el misterio de la vida que, bueno, imagino que eso es poderoso en sí mismo, más allá y a pesar nuestro. Pero sí, los seres humanos parece que estamos despertando a una conciencia de descuido de aspectos que son imprescindibles para vivir en alegría y en felicidad, y muchos de esos aspectos sí resuenan con esa polaridad femenina y con esa manera de vivir desde lo amoroso, ¿no? De mucho tiempo prevaleciendo una manera de vivir, y ahora nos va a tocar descubrir cómo es otra manera de vivir. Se identifica muchas veces la feminidad con debilidad. ¿Hay algo de verdad en este mito? ¿Un poco? Bueno, yo diría que lo femenino, en su fragilidad está su fuerza, es decir, es la sutileza. Bueno, las mujeres han sido guerreras y han cabalgado salvajemente. Pero indudablemente la apertura, la redondez, la curva tiene una emisión muy distinta a la dirección, a la presencia, al pilar que puede representar lo masculino. Y lo femenino es frágil, pero es fuerte. O sea, lo femenino es dúctil, se adapta, es la vida que fluye. Lo femenino es el fluir, indudablemente. Yo no diría que eso es una debilidad, pero a veces se puede ver, hay gente que lo ha interpretado como una debilidad. Yo creo que lo femenino siempre apuesta por la vida, y esas son las opciones, y siempre va a buscar que la vida esté ahí y que cualquier cosa, por más que esté distorsionada, tenga su lugar en la vida. Entonces, bueno, para esto a veces lo femenino hace maravillas, ¿no? Para encontrar ese lugar de respeto Y bueno, o sea que débil no es. Eso iba a decir primero, como detenernos en entender qué significa débil, ¿no? Porque frágil no es sinónimo de débil y sutil tampoco. Y la debilidad para mí tiene que ver con no hacerse cargo. Entonces me da igual que seas mujer, hombre o fox terrier. O sea, si no te haces cargo de ti y de lo que portas y de tus talentos y de la posibilidad que tienes de revertir lo que tienes en el mundo, entonces estás en una posición de debilidad frente a ti mismo, no frente a nada más. El hacer el camino de la conciencia y aquí de la feminidad consciente en este contexto significa asumir lo que uno trae y ponerlo ahí, y si lo que uno trae es esa fragilidad, esa sutileza, esa manera de mirar desde otro lugar, empieza a explorar esto y a traerlo al mundo, ¿no? ¿A qué dificultades creéis que se enfrentan principalmente las mujeres en este momento? Pues a la dificultad de armonizar los tres centros, a sentir que su sexo es sagrado y que sus ideas y su mente está al servicio del corazón, de la irradiación femenina. Y creo que es el mayor reto que tiene una mujer ahora mismo, porque las mujeres actuales, básicamente a partir de una generación, son mujeres que han creado su vida, que crean su vida, que eligen, ¿no? Cada día tienen oportunidad de elegir, cosa que a lo mejor las mujeres de la generación pasada, nuestras madres, abuelas, no pudieron hacerlo. Y han salido a este mundo mirando un modelo masculino, en el sentido, no un modelo de hombres me refiero, un modelo masculino donde pues la mente tiene una gran preponderancia, donde él no está al servicio del corazón. Y bueno, y una mujer cuando está ahí sufre, porque lo femenino está al servicio de la vida, siempre al servicio de la vida. Entonces este es el gran reto de la mujer, cómo poner todo lo que ha conquistado, toda esa fuerza masculina que ha conquistado, esa dirección, ese salir al mundo, esos retos, pero al servicio de la vida, al servicio de lo femenino que ella encarna y sobre todo al servicio del corazón, de la apertura, de la irradiación y del no dañar. Y bueno, este es el gran reto, y encarnar en ese cuerpo que es lo femenino, ¿no? ¿Vosotros creéis que es buena esta competitividad, hombres-mujeres, este cambio de roles, este intentar ser lo mismo? Yo siempre he abogado por la igualdad de derechos y de posibilidades, por supuesto, pero siempre he entendido que no somos iguales, que no nos podemos comparar. Claro, bueno, para mí, desde mi perspectiva, está claro que ha habido un movimiento necesario de conquista hacia una igualdad de derechos, como bien dices, y de oportunidades, que forma parte de una evolución lógica. Y esto de lo que hablaba Carmen ahora, ¿no? Para la mujer conquistar espacios que estaban sin conquistar, y para el hombre también conquistar espacios que estaban sin conquistar. Ahora bien, es obvio que el hombre y la mujer no son iguales. Esto, quiero decir, la anatomía no es igual, el cerebro no es igual, la neurología no es igual, el proceso hormonal no es el mismo. Hay naturalezas físicas distintas que son soportes de naturalezas energéticas distintas. Entonces, si ya empezamos a asumir esto, no es necesario competir. Competir es necesario probablemente cuando uno está en una carrera desde una perspectiva donde estamos hablando de lo mismo y quiero llegar a un lugar superior al otro. Ahora, si estoy asumiendo que no soy como tú, que eres hombre, que soy mujer y que voy a conquistar mi propio espacio masculino y femenino desde mi individualidad y tú el tuyo, y que en la unión, en la danza que haremos juntos, lo rico, lo que a mí me hace florecer es que tu presencia masculina esté ahí, pues digo yo, ¿qué necesidad tengo de tener yo mi presencia? No, ¿sí? Es como que entramos en otro registro. ¿Hay alguna diferencia entre la mujer en España y la mujer de otros países occidentales? ¿Qué podemos aprender o qué pueden aprender las mujeres españolas de mujeres europeas de otros países? Bueno, yo que soy viajera, siempre hay una diferencia, pero en la profundidad creo que no he encontrado grandes diferencias en la profundidad de la esencia femenina, en lo que las mujeres han olvidado o han descuidado, o lo que las mujeres no. Después, bueno, son particularidades, pero en la esencia yo no he encontrado grandes diferencias de lo femenino en los distintos países, ¿no? Y la verdad es que viajo mucho, he ido a muchos, de muchas culturas distintas. No, porque creo que a nivel de la evolución, lo femenino y lo masculino sufrió una transformación en un momento dado, y esto ha afectado a todas las culturas, a toda la mitología del planeta, y todas las culturas tienen registro de este cambio en sus historias, en sus cuentos, en sus mitologías. Entonces, esto de fondo ha afectado a las mujeres por igual, ¿no? Viendo la evolución del movimiento feminista en las últimas décadas, ¿podemos hablar de un despertar de la mujer consciente? ¿Se está produciendo? Bueno, yo creo que el despertar empezó hace mucho, empezó indudablemente con las feministas, que hicieron una labor extraordinaria, como la hicieron, como era necesario en ese tiempo. Indudablemente ahora la progresión, la evolución de lo que hicieron las feministas ha abierto un camino que es el de la consciencia, porque ahora las mujeres no necesitan luchar. Indudablemente, como hablábamos antes, a nivel de derechos, pues todavía no estamos en los mismos derechos y hay muchas cosas que mejorar ahí, y ahí estamos. Pero a nivel de la consciencia, la mujer realmente está en el momento de tomar conciencia de lo que porta, no de luchar, sino de hacerse consciente de que es portadora y que esos dones son los que tú tienes para revertir al mundo, y que tu mirada, tu forma de tocar, tu forma de crear, tu forma de hacer negocios, de hacer cultura, es única, y que eso es una riqueza para la vida. Si no lo haces, pues la vida se lo pierde. Sí, hay una cosa ahí también que es importante. Me parece que en esa progresión feminista, que hay mujeres que además han luchado mucho y han tenido que vérselas con frentes bien difíciles de sostener, ¿no? Han abierto en digamos los países más occidentalizados las posibilidades que ahora muchas disfrutamos, y es muy de agradecer toda la labor que han hecho. La cuestión es que cada mujer que ya está en posibilidad de tener tanta nutrición y de tener tantos espacios donde revertir, se haga cargo de que puede hacer algo con eso y que toca revertir su feminidad para afuera, ¿no? Una pregunta para ti, Luchi. Tú que te dedicas a la danza y al movimiento, ¿has experimentado esa necesidad de cambio y transformación y de despertar de la mujer a través del movimiento de tu cuerpo, el movimiento femenino? Sí, yo creo que sí, es así. O sea, el movimiento, si... Mira, una prueba muy sencilla. Para mí el tema es del individuo. El individuo primero tiene que hacerse cargo de un despertar. Después, asumir que dentro de el individuo que es mujer u hombre. Ahora, cuando ya me meto en que soy mujer, investigar, por ejemplo, qué pasa cuando me enervo y empiezo a dar círculos con la cadera y a ondular, qué es lo que pasa con esa energía, ¿no? Cómo se vuelve suave, cómo cambia el registro vibratorio, sin más. O sea, estoy hablando de cosas muy físicas, ¿no?, que se pueden hacer. ¿Cómo hago con la agresividad? ¿Qué hago con las cosas que ya he hecho procesos terapéuticos, ya he visto que tengo, yo qué sé, una ira incontrolable? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Que sigo quejándome de que lo tengo, o lo pongo en algo? Y a partir del movimiento en sí mismo, en la danza, en la expresión redonda, digamos que para mí ayuda a colocar y a entender la fluidez, ¿no?, a entenderla desde el cuerpo. ¿Qué papel juega la sexualidad en todo esto? ¿Creéis que la mujer actual mantiene la conexión con su cuerpo, con su sensualidad? Pues no. ¿Para qué nos vamos a engañar? Quiero decir que sí, las mujeres han ganado en mente muchísimo. en proyección y han perdido en organicidad. Es decir, a veces se han desconectado de la mujer orgánica, que es, y lo femenino, si algo es orgánico, ¿no? O sea, nos, quiero decir, lo que nos pasa entre las piernas a cada rato, sangramos, fluidos de todos los colores, quiero decir, es el agua de la vida, ¿no? Y un, claro, cuando una mujer no está en contacto con esto, que es muy orgánico, ¿no? Pues no puedo entender ni su vida cíclica, ni las diferentes mujeres que la habitan y que van cambiando cada X días. Entonces puede tener una mente muy privilegiada, pero claro, orgánicamente está perdida, y esto se resume en sufrimiento, o sea, para resumir mucho, y se resume en continuamente en darse cabezazos continuamente en muchas áreas de su vida. Lo femenino es gozoso por naturaleza, ese es el gran mensaje para lo femenino, que es gozoso, porque la vida es gozosa cuando fluye, y lo femenino que no se conecta a su vida orgánica no puede fluir ni puede estar en contacto con toda esa variedad y multiplicidad que somos. Indudablemente, pues su sexualidad se desconecta, y lo que ha pasado es que muchas mujeres han adquirido un patrón masculino herido de sexualidad, es decir, una sexualidad pulsional. Yo te puedo decir que en los talleres de sexualidad las mujeres en este momento tienen casi todas tanta dificultad como en los hombres de pasar a una sexualidad más consciente, menos pulsional, más fluida, bueno, para abrir otras cosas. Y esto en lo femenino no tendría que ser así, porque la sexualidad femenina por naturaleza es fluida, es sin meta, es estar en el momento, es disfrutar, es abrir espacios. Y bueno, esto no se da en muchísimas mujeres. Y estas mujeres de generaciones previas que desde pequeñitas fueron programadas a cumplir con determinados roles, ¿no? Pues madre, mujer, además de una manera tan férrea, esos patrones ahí implantados, ¿no? ¿Cómo pueden transformar sus vidas para vivir una feminidad consciente? ¿Cuál sería vuestro consejo para ellas? Bueno, yo he visto muchísimas mujeres de esa generación cambiar sus vidas. Además, creo que son mujeres con un potencial muchísimo mayor que las mujeres jóvenes, porque ya han vivido, hay una sabiduría vivida en el cuerpo, encarnada, y realmente cuando están dispuestas a salir de esos espacios y abrir otros, pues tienen un camino andado. Entonces, realmente es que quieran, simplemente es que quieran, que se den la oportunidad de salir de los espacios conocidos o impuestos muchas veces, y la verdad es que tienen una fuerza increíble, son una gran revelación para las mujeres más jóvenes cuando hay mujeres en los talleres de estas edades, porque la apertura, ¿no? La apertura es rápida, es maravillosa, y son, ¿no? ¿Verdad? Con de gran nutrición. Son grandes mujeres, claro, sí. Porque ya tienen... Si pueden agarrar lo que han vivido y abrirse a compartir eso, a sacar la experiencia, a separar la experiencia de la memoria emocional, ¿no? A revertir toda esa sabiduría, es maravilloso, claro. Sobre todo es que pueden, hay algo que les impulse a vivirse a ellas desde otros lugares, ¿no? Carmen, uno de tus talleres más antiguos se llama Viviendo la mujer que soy. Háblanos un poquito de tus talleres, de ese contenido de ese taller. Bueno, hemos hablado ahora. Viviendo la mujer que soy es la madre de todo lo demás que he hecho. Y pues, como su nombre indica, es viviendo a la mujer que soy, a las distintas mujeres que me habitan y que me conforman. Entonces yo diría que es un taller creativo que se trata de eso, de hacerte consciente de lo que portas y poder crear con ello en lo cotidiano, poder revertirlo en lo cotidiano y utilizar todo ese registro tan rico y tan variado que tenemos para hacer nuestra vida día a día, para crearla, para descrearla, para volverla a crear con todo lo que tenemos, es que es tanto. Entonces, bueno, pues el taller es un recorrido por todo este espacio, y bueno, pues incluye la sexualidad, incluye quién soy yo como mujer amante, como mujer madre, no solo madre de hijos, sino madre de mí misma, es decir, de hacerse cargo de mi vida, quién soy yo como la mujer orgánica, salvaje, recuperar el cuerpo, cómo potenciar toda esa creatividad, cómo plasmarla en la vida, quién soy yo como mujer profunda, es decir, la mujer de las profundidades, la mujer de la oscuridad, no solo la mujer de la luz, la mujer que comprende la muerte, porque esto es un papel de lo femenino muy profundo. La mujer en su registro, en su carne, en sus huesos, en su sangre, tiene la comprensión de la vida, la muerte y la regeneración. Este es el mayor don de lo femenino, la regeneración. Y cuando una mujer se aleja de su femenino, no tiene esta sabiduría que revertir en la vida, no importa cómo, porque eso se transmite por la carne, no hay que hacer nada. Entonces nos quedamos vacíos en un mundo donde la muerte es terrible, donde los cambios nos provocan muchísimo miedo. Lo femenino sabe que la vida cambia, que todo muere, a cada segundo están muriendo células en nuestro cuerpo, nuestros óvulos mueren, vuelve a haber más. Y todo esto que es tan orgánico, cuando la mujer está en contacto con la sustancia, con el hueso de esto, lo revierte en su vida, lo revierte en sus experiencias de separación, de muerte, de cambios. Y creo que bueno, pues el taller es un poco un recorrido por todo esto y bueno, es como nutrir lo que ya tenemos y poderlo revertir, cada una de su forma particular, porque cada mujer es muy distinta, ¿no? Respetando sobre todo la particularidad, la peculiaridad de cada una, y sobre todo diría que es algo creativo. Hay un bestseller que se llama Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola, que habla un poco del despertar de la mujer salvaje, ¿no? Explicándonos un poquito, o explicándonos cómo es esta mujer salvaje que habita en vuestro interior. Bueno, no hemos parado de hablar de ella en toda esta conversación. Es esto, la mujer salvaje es una mujer que está conectada a sus ciclos, a su vida orgánica, que vive cerca de los huevos, que tenemos miles, de la vida cíclica, del cambio, del eco que hace la naturaleza y el mundo en tu carne y en tu cuerpo, porque esto es muy femenino y es así, o sea, hay que asumir lo que una tiene. Y es eso, es volver a conectar con esa vida orgánica. Entonces ahí se despierta el instinto natural, del olfato natural, de la elección, de por aquí sí, por aquí no. El como cualquier animal, cuando se hiere, bueno, pues hay una sabiduría para retirarse, para lamerse, para permanecer en silencio. Es decir, la mujer orgánica es la mujer que sabe vivir la vida porque lo tiene dentro. Nadie te va a evitar lo que haya para ti, ¿no? Ni falta que hace, pero adiós, gracias. Pero lo vas a vivir desde una sabiduría que está impresa en cada partícula de nuestro cuerpo, y esto es la mujer orgánica, es bueno, la mujer salvaje es esta, no es que nos vamos a poner ahora a gritar como salvajes, no, es saber que dentro de nosotras hay una naturaleza que es salvaje, que no está habitada, que es un lugar de sanación, de inspiración, de recursos, de bendiciones, ¿no? Y para eso se necesita silencio, ir al bosque interno y al bosque externo, ¿no? Y reconectar, es una fuerza viva que está ahí, que está en la naturaleza de fuera y está en la naturaleza de dentro, que está en el cosmos y que nunca ha muerto ni podrá morir. Y cuando una mujer se reconecta con esta fuerza, pues es una bendición. Asumirte representante, ¿no?, de la vida en ese sentido. Sí. He visto amigas mías últimamente que se reúnen los días de luna llena, no sé, para desarrollar sus creencias, pues para hablar, pues tienen esa tendencia, no sé si ha ocurrido siempre, pero últimamente me ha llegado mucha esa información. ¿Qué relación tiene la mujer y la luna? No, yo creo que hay mucha mitología escrita al respecto y es muy lindo, ¿no? Pero quizá Carmen sea como la que pueda hablar de la cosa. Bueno, la luna es cíclica. Y no es que esto no afecte a los hombres, que también les afecta, pero es la relación más básica, más obvia, más fácil de comprender, es que las mujeres y la luna pasan por esas fases, ¿no? Porque el cuerpo de la mujer pasa por esas fases en la época que menstrua, en la época de la ovulación, y es un poco como la luna, tu cuerpo pues de repente se hincha y se pone, tú tienes la sensación de ser una luna llena, luego mengua, es decir, orgánicamente la mujer es cíclica. Y por eso se ha hecho esa relación tan profunda con la luna, que por supuesto que nos afecta a las mujeres, pero afecta a todo lo que habita en la Tierra. Pero indudablemente al encarnar orgánicamente esos ciclos, y la mujer en la antigüedad, pues ¿qué hacía? Cuando menstruaba, pues marcaba, ¿no? Pues marcaba una señal en las piedras, y eso le hizo comprender pues que, ¿no?, la menstruación se llamaba el ciclo lunar, las 13 lunas, porque comprendió muy pronto que había una luna y tenía un ciclo menstrual, y ahí empezó a verse reflejada en esa luna que crece, esa luna que decrece, yo que voy hacia afuera, yo que voy hacia adentro, y bueno. Es el recordatorio natural, ¿no? Es como, yo creo que la vinculación profunda de la mujer con la luna tiene que ver con que, con justo lo que decía Carmen antes, la mujer salvaje se vincula con la vida, y es como el espejo que te va recordando esa mirada hacia ti, ¿no? Yo soy vida en mí misma, ¿no? Y no hay nada que separe de lo demás. Y comprende este. Y hay puntos lunares en el cuerpo que se activan cuando la luna va haciendo ese recorrido por los planetas, ¿no? Entonces hay puntos lunares y bueno, que es así, que se te activan quieras o no. Si eres consciente, pues le sacas mucho partido, y si no, pues a veces vas detrás de ellos sin saber qué hacer, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer es completamente orgánico, hace un eco por ser un cuerpo de mujer, no solo con la luna, con el planeta entero, con el recorrido de los planetas por los signos. Entonces, bueno, las mujeres antes estaban muy en contacto con esto, ¿no? Eso eran las mujeres chamanas. Hoy a lo mejor tenemos una idea más sofisticada del chamanismo, pero era algo muy simple. Las mujeres chamanas eran mujeres que resonaban con esa unidad y aprovechaban esos ciclos para vivir su vida, para crear, para favorecer a su comunidad, para buscar inspiración, sanación, recursos. El chamanismo, desde luego, una de las maneras que tuvo de transmitirse fue a través de la danza, que es la que más ha perdurado, porque hay otras que se han ido perdiendo, pero mover el cuerpo, esa era difícil de escapar de ella. Bueno, ¿qué podemos decirle a los hombres que os estén escuchando para que activen esa parte yin que tienen y que es lo que les va a llevar al equilibrio como seres humanos? Presencia. Bueno, yo, antes de que termine Carmen, que yo creo que ya me enfocará aún más, hay una... El hombre que se acerca ya a eso ya está con una disponibilidad de entrar en lo fluido, ¿no? Y la cosa es que no renuncie a su masculino, pero con el corazón abierto, ¿no? Tener el corazón disponible, entregarse a escuchar lo que hay del otro lado, a escuchar aquello que aún por naturaleza no corresponde que lo viva de igual manera, pero abrirse a ese factor, ¿no? A ese factor de entrar en resonancia con... Vamos, que los hombres también deben llorar, ¿no? Bueno, los hombres pueden hacer... No, claro, tienen lágrimas, es maravilloso que lloren, de distinta manera que las mujeres, indudablemente. Pero yo diría que, igual que las mujeres han desarrollado su aspecto masculino y las ha enriquecido muchísimo, ahora el reto es poner eso al servicio del femenino. Hay hombres que han desarrollado su femenino y lo están haciendo, pero también se olvidan de su masculino, y esta es la gran herida. Hay hombres que se niegan a ir a su femenino. Entonces es nuestro registro, es nuestra polaridad energética es femenina o masculina, y la otra polaridad siempre está al servicio. Entonces, para los que ya son muy femeninos, Hombre, hay que decirles que desde luego los cojones tienen que estar presentes y bien enraizados en la tierra, ¿no? A mí me gusta esa palabra y creo que los hombres ahí encuentran, porque es el agua que tienen los hombres, ¿no? Los testículos son agua y el agua es la vida. Y cuando un hombre tiene la presencia encarnada en la vida, está al servicio de la vida y no importa qué hago, porque no importa. Entonces, cuando un hombre desarrolla su femenino sin perder su masculino, sino al servicio que hace, que su masculino sirva a la vida. Y este es el mayor regalo que un hombre puede descubrir para él, bueno, para la vida, por supuesto, porque donde esté un hombre bien presente, con un corazón abierto, como ha dicho Luchi, investigando en su femenino, es que donde va a llegar no puede llegar si no lo hace. Es como una mujer que no desarrolla su masculino, no puede, se pierde en el caos femenino. Entonces hay que ver que el juego de la polaridad es inevitable, pero siempre al servicio de la polaridad que cada uno ha encarnado en este planeta, ¿no? Acabamos de hablar de cómo integrar la polaridad masculina-femenina. ¿Cómo se lleva esto realmente a la práctica? Uy, pues a la práctica de distintas maneras. Bueno, Luchi lo hace a través de toda su expresión con el cuerpo y su trabajo corporal. Lo hacemos en los talleres de sexualidad para hombres y mujeres. Pero hay especialmente un viaje, que es un viaje al corazón, se llama así, a corazón abierto, porque es en el corazón donde se hace esa alquimia de la polaridad y que es una experiencia muy... muy hermosa, porque está en contacto con la naturaleza. Es una peregrinación que en este caso es en el sur de Francia, por las energías que convergen ahí, femeninas y masculinas. Y entonces es un peregrinaje por energías distintas del lugar, masculinas y femeninas, y cómo se va integrando en ese caminar y en las experiencias que se van haciendo, y luego cómo se produce esa integración dentro. Entonces es una nutrición y una reflexión de esa alquimia que está dentro y cómo la naturaleza continuamente tiene lugares de una u otra polaridad y lugares de encuentro donde se hace ese matrimonio. Y este viaje al corazón es esa peregrinación para hacer esa alquimia interna y poder comprender que luego la podemos compartir con el otro, ¿no? No, el otro nunca nos va a dar esa alquimia interna ni esa sensación de plenitud ni de unidad. Esa unidad está dentro cuando manejamos esa polaridad y se unen ahí en el corazón, ¿no? Ese fuego. Claro, porque el otro se convierte en una dependencia que en muchas ocasiones acaba siendo enfermiza, ¿no? Entonces la idea es poder conectar con ese lugar de unidad interna ya y sí polarizarte hacia uno u otro cuando estás en relación con el otro, ¿no? Y sobre todo el tema de la sexualidad, ¿no? Sí. Que es tan importante. Pues nada, ¿algún último consejo para aquel que esté escuchándoos? ¿Algo que queréis que quede en su saber? Respiren y dancen, por Dios. Sí, sí, que a los jugos. Eso. Bueno, pues muchas gracias y a vosotros. Y os emplazamos para futuros encuentros. Muchas gracias. Encantadas de enhorabuena.